Te Digo Más. Información auténtica. Reflexión. Análisis. Te Digo Más. Con Meryem Chukrun y la participación de Roberto Ruiz. Te Digo Más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy tiene que acompañarme más que nunca, porque Roberto hoy no estará en la mesa acompañándome y bueno, con sus informes tan, tan importantes, tan necesarios. Así que saludo a Natacha, que está frente a mí con todos sus botones y todas sus cosas para que todo marche muy bien hasta las 6 de la tarde. Natacha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ya me hace seña de que está lista para operar. Bueno, hoy tenemos un poquitito rezagada nuestra columna, pero claramente me parece que es importante decirlo, ¿no? Ya habían pasado varios días. Y bueno, decían en aquellos tiempos, hemos venido aquí a servir a Dios y al rey, y también hacernos ricos. Esto decía Bernard Díaz del Castillo, en Guatemala, en el siglo XVI. Lograremos exterminar a los indios. Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia, sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora sin reparación. Se les debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Esto decía Sarmiento, aquel del cual decíamos desde la escuela primaria honor y gratitud al gran Sarmiento, pero la verdad es que nos ha hecho quedar muy mal. El denominado encuentro de dos mundos, más que encuentro, fue un encontronazo o el inicio de un mundo capitalista moderno. Cultura del imperio dominante a escala planetaria en aquel entonces. Hace 523 años, el grito de Rodrigo de Triana, un 12 de octubre, cambiaría drásticamente el curso de la historia. Al menos ese día comenzó un proceso de globalización completado hace décadas con la caída del socialismo, siendo al tiempo el ocaso de las civilizaciones americanas originarias. Más de 5 siglos no pagan esa deuda. Luego el capitalismo moderno, más la llegada de las tecnologías, de la comunicación e información dentro de la ya aldea global, con la España imperial y la Gran Bretaña casi industrialista. América hizo de Europa la expansión capitalista de modo desigual. Fue en verdad el sojuzgamiento de una sobre otra. Fue una invasión militar y cultural, ya que en este sentido llevaban ventaja. No hay nada que festejar el 12 de octubre. No existen las razas. Está científicamente comprobado. Hay que marcar que esta historia la contaron quienes ganaron y luego los anglosajones hacia América del Norte. Para su vergüenza, se habló de la historia de lo precolombino, es decir, que antes de Colón no hubo historia. Los incas fueron peruanos, los mayas guatemaltecos, los aymaras bolivianos, los aztecas mexicanos, los guaraníes paraguayos, los mapuches chilenos, etcétera, etcétera. Y como dice nuestro compañero Marcelo Colucci,

de acá. Acá. En La Retaguardia. En Morón tenemos una reserva natural urbana, un enorme parque protegido con árboles, bosque nativo y sectores de recreación y descanso en un predio de más de 14 hectáreas. Ya son miles las personas que recorren y disfrutan de este espacio. Acércate vos también, Prudan y Arena Castelar. Morón Municipio, corazón del oeste. Te digo más. Meriem Chukrun. Roberto Ruiz. Dos voces con ganas de volar. Volar, volar. A descubrir qué pasa en la ciudad. Yo quiero volar y volar y saber cómo es la gente más allá de acá. Acá. En La Retaguardia. Vamos a charlar un ratito con el médico Jorge Jakovsky, de Médicos contra Fumigaciones, ya que han tenido un encuentro muy importante, 15, 16 y 17 de este mes. Se llevó a cabo el tercer Congreso Nacional de Médicos de Pueblo Fumigados. Así que, bueno, ya lo estamos saludando a Jorge Jakovsky y, bueno, un gustazo que se conecte con nosotros y nos dé información acerca de tan importante evento. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, estamos esperando tu informe y, bueno, sabemos que estas son cosas bastante graves que no se resuelven fácilmente. Sí, en primer lugar, sí. Me presentaste como médico de pueblos fumigados, en realidad. Es verdad. Tenés razón. Vos pertenecés a FESPROSA. Claro, soy presidente de FESPROSA. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud. Exacto. Exactamente. Bueno, que hemos sido coorganizadores de este tercer congreso. Perfecto. Junto con los médicos de pueblos fumigados, y otras organizaciones que contribuyeron, inclusive la propia Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Al éxito de este evento. Bueno, básicamente lo que tenemos que decir es que desde hace 10 años los médicos de muchos de los pueblos del interior que están sometidos a la fumigación producto de el modelo sojero con agrotóxicos, que no es solo sojero, sino de muchos otros cultivos transgénicos que necesitan de agrotóxicos para poder desarrollarse, que tienen que matar toda la maleza con estos químicos venenosos, empezaron a notar estos médicos de estos pueblos el aumento de patologías como el cáncer, como los abortos espontáneos, como el hipotiroidismo, como las malformaciones, problemas neurológicos, respiratorios, algunos que devenían de la fumigación directa, ¿no? Porque pasaban los mosquitos y los aviones cerca de los pueblos y las escuelas y dejaban un tendal de chicos, sobre todo, pero de mujeres embarazadas y de la población en general con síntomas de intoxicación aguda. Pero después venían las consecuencias crónicas, que son las que empezaron a aparecer con este tipo de estadísticas que nos dicen que en estos pueblos que el cáncer ha crecido por 3. Qué vale. o hay muchos más abortos espontáneos que nacimientos. Decían que el 85% de los productos Sí, ese es otro tema novedoso de este congreso, así que qué bárbaro. Ahora voy a eso. Bueno, a partir de esto, nosotros como federación empezamos a acompañar, como estamos acompañando todas las causas ambientales en defensa de la salud pública, y en el colectivo Andrés Carrasco, que es una coalición de trabajadores de la salud, de personalidades de distinto tipo y organizaciones de la sociedad civil, largamos a mitad de año la campaña por la prohibición del glifosato, que es compone el 65% de las fumigaciones que alcanzan los 350 millones. Sí, es a la vida y no al glifosato, esa es la consigna. El glifosato, nosotros hace 10 años se tiraban 35 millones de litros, hoy se tiran 350. Y la curva de empeoramiento del cáncer y otras patologías es exactamente igual a la curva de aumento de estos agrotóxicos vertidos sobre los cultivos. El tema es que empezaron a aparecer nuevas evidencias que no solo la gente que está en los pueblos empieza a sufrir el glifosato, sino todos los que compramos en el supermercado. El 80% de los morrones de un supermercado, de todos los supermercados de La Plata, por ejemplo, una investigación que se hizo, el 85% de los cítricos, el 80% de la lechuga, el 70% del tomate tenía glifosato. Y ahora este nuevo descubrimiento, que el 85% del algodón, el 50% de las gasas estériles y los tampones también tenían glifosato, producto de que el veneno ese no se degrada y estaba en los capullos del algodón y llegó y persistió hasta que se envasó para su uso en el ambiente sanitario, totalmente estéril, sin bichos, pero con un químico que ya la Organización Mundial de la Salud declaró como cancerígeno a principio de año, sin el gobierno hiciera absolutamente nada. Claro, bueno, yo pienso justo en las enormes corporaciones que deciden en las medidas que pueda tomar el gobierno, lo deciden más ellos que los gobiernos. Sí, eso es así. Sí, bueno, completamente. Toda la cúpula de Senasa y sus asesores son servidores de la patria sojera y de Monsanto, el fabricante de las semillas transgénicas Roundup. Pero, bueno, hay ya 75 países que han prohibido el glifosato después de que la Organización Mundial de la Salud lo ha reclasificado, pero nosotros, que hemos presentado hace 4 meses en conjunto con otra cantidad de organizaciones y abogados ambientalistas, un pedido de reclasificación y de revisión del glifosato por su toxicidad y por lo que dice la Organización Mundial de la Salud, sin que el SENASA hiciera absolutamente nada, es decir, sin que el gobierno de Cristina Kirchner se le moviera un pelo frente a esta situación. Así que estamos en una situación muy grave. ¿Y qué pelo se le va a mover al próximo presidente? Bueno, los tres presidentes que tienen chances son profundamente sojeros y mineros. Claro. Realmente no hay mucha esperanza que, de por sí, si no hay una gran movilización social, ellos hagan absolutamente nada. De hecho, cuando fue el derrame de cianuro en Veladero y la gente se movilizó en todo San Juan, el primero que viajó a apoyar a Gioja y decir que va a ser su gran ministro de minería fue Scioli. Así que ha hecho una demostración, una profesión de fe minera, como lo hizo Cristina al ir a la sede de la Barrigol en Toronto a firmar los contratos por los cuales la Barrig vino a la Argentina. Por supuesto. Vetando, aparte, la ley de glaciares que impedía el uso indiscriminado del agua para su utilización en las grandes explotaciones. Así que esto es lo que tenemos hoy, ¿no? Un gobierno que la funge de progresista y es ojero minero, que dijo pelearse con el campo, pero que le permitió ganancias enormes a costa de la salud de la gente, y tres candidatos que van por la misma línea. ¿Qué me contás, por ejemplo, de la gente, de los grupos que han estado, como la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, de Medicina, de la UBA? Hay toda una gran coalición de organizaciones de la sociedad civil, académica, ¿cómo lo caracterizás para, digamos, el empuje que pueden tener todos estos agrupamientos, ¿no? Y si hubo algún programa de actuar juntos. Nosotros, el tema del glifosato estaba invisibilizado se habla poco, los grandes medios de comunicación no lo quieren tomar, pero claro, por ejemplo en la fanpage que tenemos de la campaña ya hay 350.000 impactos, tenemos 7.000 seguidores, 60 publicaciones, más de 5.000 firmas juntadas por la prohibición de glifosato, y esta es solo una parte de la actividad de muchas organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en la misma dirección, así que yo creo que más temprano que tarde alguien va a tener que salir y explicar por qué razón en la Argentina tenemos cianuro y glifosato a patadas, ¿no? ¿Hasta dónde llega, no, el afán de dinero al cohete, digamos? No es al cohete, entran 30.000 millones de dólares a Argentina con este complejo. El ministro de Salud en una entrevista me decía eso. Sí, yo estoy en contra de cianuro y de glifosato, pero ¿de dónde sacamos los 30.000 millones de dólares que nos rinde eso para los planes sociales? No importa cómo, claro. Y yo le dije, mira, ya 3.000 millones de dólares los gastás en agrotóxicos. Y otro tanto en la salud de la gente con aumento de... Porque el cáncer no es gratis, los abortos espontáneos no son gratis, el hipotiroidismo no es gratis. Buenísimo. Lo gastás en enfermedad. Claro. Entonces, ahora lo que tenemos que discutir es otro modelo, quizá ganando un poco menos, pero que nos deje de enfermar. Qué bárbaro. Bueno, la verdad, no, bueno, si querés agregar algo para ya ir cerrando. No, que a partir de este congreso y de la denuncia de estas cosas nuevas, es decir, hasta dónde ya está llegando el glifosato a nuestra mesa, nuestro sanatorio, a nuestros hospitales, a nuestros consultorios, al botiquín de la gente de las ciudades, que ya no se trata de un problema de una escuela rural fumigada con chicos pobres que nadie le da pelota. Claro. Es un problema global de toda la sociedad y que vamos a tener que empezar a hacernos cargo, porque esto que está en el algodón, esto que las mujeres se ponen los tampones, trae cáncer. Y entonces, y trae cáncer, ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Ahora, si Cristina, o Scioli, o Goyán siguen permitiendo tampones que traen cáncer, vamos a tener que empezar a discutir de otra manera, y yo creo que va a tener que haber una movilización de toda la sociedad para que haya un cambio de paradigma y para que empiece una autoridad sanitaria a hacerse cargo de la situación. Claro. Bueno, la verdad es que te agradezco muchísimo este encuentro y toda la información que nos has dado. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, gracias, Jorge Jakobsky. Muchas gracias. Te digo más. Te digo más. Te digo más con Meriem Chukrun y la participación de Roberto Ruiz. Ella se va. pasajera en tránsito perpetuo, pasajera en trance, transitando los lugares ciertos. Un amor real es como dormir y estar despierto. Un amor real es como Charly García, ¿verdad? En Pasajera en Trance. Pasajera en Trance. Y sí. Hoy estoy re contenta porque tengo a mi compañerita María Eugenia Otero al ladito mío. ¿Cómo estás, María? Me va a dar un placer estar acá. Bueno, y yo dos placeres. Te gané. Bueno, hoy no tenemos a Roberto, así que está buenísimo. ¿Vos decís que hago de Roberto que me acompañes? Yo. No. No me sale, me parece. No. Son mucho más linda que él. Bueno, claramente hemos tenido el encuentro de mujeres en Mar del Plata. La edición creo que era la número 30, ¿verdad? Número 30, Miriam. Sí, sí, sí, número sí. 30. Y esto, uno dice número 30, un encuentro de mujeres. Y sin duda nos parecen un montón de años, pero además, la verdad es que, además de que son un montón de años y siempre es difícil sostener encuentros durante tanto tiempo. El encuentro de mujeres además es un hecho absolutamente único en el mundo. Vos sabés que no hay ningún otro lugar en el mundo donde haya encuentros de mujeres tan multitudinal anuales. No hay ningún lugar donde haya encuentros de mujeres anuales. Donde las mujeres nos juntamos a pensar lo que nos pasa. A pensar lo que nos pasa y no solamente a pensar lo que nos pasa, ¿no? Uno dice y a veces, lo que bueno, queremos que nos pase. Totalmente. Lo que nos pasa y lo que queremos que nos pase. Porque, claro. Porque es cierto también que, a ver, obviamente es cierto que nos juntamos a pensar y a reflexionar juntas y a compartir, pero como hecho político también es un hecho importante porque desde ahí se han impulsado un montón de políticas públicas que tienen que ver con mejorar la vida de las mujeres en nuestro país. Por supuesto. Así que es un hecho político desde lo individual, digo, porque no las mujeres. Hay mujeres que van al encuentro de mujeres y por ahí van por primera vez y es la primera vez que dejan a sus hijos, que dejan su casa, que dejan su de planchar, de cocinar, de lavar. Y sobre todo el marido. El marido no quiere que la mujer salga demasiado. No, la mayoría de los maridos no. Sí. Bueno, y con eso tiene que ver justamente. Cuando hablamos de género no es una idea inocente, ¿no? El género. Por supuesto. Es una categoría que habla de relaciones de poder relaciones de poder en las que claramente hay una parte del mundo que está en situación de inferioridad con respecto a otra. Claro. Y más allá de que podamos tener, digo, yo tengo un compañero maravilloso, pero más allá de que podamos tener compañeros maravillosos, no hay duda de que hay muchas compañeras que de que hay un montón de privilegios que tienen los varones por haber nacido varones. Sí, por supuesto. Pero bueno, el machismo de antaño no es el machismo actual. Está un poco más limado. Es cierto eso que decís, que ha cambiado mucho los formatos, el machismo, y que la violencia tiene otra manera de expresarse. Ahora, la semana del 6 al 11 de octubre, por ejemplo, que fue la semana previa al encuentro de mujeres, hubo 9 femicidios. Exacto, 9. Sí, sí. Eso sí, es bastante sí, sí, más que la cifra de una mujer cada 30 horas muerta en manos de un hombre. Y esto quiere decir que evidentemente el machismo ha cambiado, pero ha cambiado de forma. La esencia sigue viva. Porque a veces pensamos que las mujeres hemos salido a trabajar, hemos conseguido muchas conquistas, hemos cambiado muchas cosas y ya no se expresan esas formas machistas igual que antes. Pero lo cierto es que está absolutamente vivo porque esto es lo que está pasando, ¿no? No solamente con las mujeres, también con las mujeres trans. Sí. ¿No? Claro, por supuesto. La semana pasada, cuando volvimos del encuentro de mujeres, justamente nos enterábamos del asesinato de Diana Zacayán. Sí. Y esto no es un asesinato que tiene que ver con algo pasional. El asesinato de Diana es sin duda un asesinato político. Diana era una militante que venía impulsando cosas muy importantes para las personas trans. Diana era una de las personas que había impulsado el cupo trans en la provincia de Buenos Aires. Y todo indicaba que la pelea que venía era la de llevar este cupo trans a la dimensión de la nación también, ¿no? Y en medio de esto, Diana es asesinada. Bueno, vamos. Sí. No, hay que lucharla. Esto no es cuestión de 30 o 40 años. Yo creo que va a llevar muchísimo más tiempo. Va a llevar mucho tiempo, sí. ¿Cuántos años estuvo en todo su esplendor el machismo, ¿no? Uh-huh. Y no es fácil. Y vos decías que los maridos no quieren que las mujeres se vayan. Y el patriarcado no quiere que haya un encuentro de mujeres, evidentemente, ¿no? Porque este año pasó algo que no había pasado nunca. Como por ejemplo, que la movilización del final del encuentro de mujeres fue reprimida. Sí, muy. Y esto es algo que nunca había pasado. Digo, siempre hubo escaramuzas. Pero alguna represión hubo. No, siempre hubo escaramuzas, cosas, digo, provocaciones y situaciones feas, pero nunca habían disparado balas de goma contra las mujeres. Tremendo. Digo, esto nunca había pasado. Agarraron a las compañeras de los pelos y las metieron adentro de la catedral. Pero digo, en general. Y las secuestraron adentro de la catedral, perdóname. Claro. Dale. No, digo, en general no terminan requete bien los encuentros. Siempre hay alguna escaramuza, como decís vos. Sí, pero en la puerta de la catedral. Mínima o esto como tiene que sea. Ver con el tema de que hay también un aparato armado desde la militancia católica que está ahí defendiendo la catedral por un lado. Defendiendo su ideología desde adentro del encuentro de una manera bastante agresiva, bueno, también. La Iglesia Católica es de los grandes poderes del mundo, ¿no? Es muy importante. Y esto hace que siempre haya algún. Pero como esta vez nunca. Por eso también me parece que tiene que ver con lo que se viene, ¿no? El número de mujeres que fueron se distinguió un dato de otro. Unos 50.000. ¿Fueron más? En el encuentro había gente que hablaba de que éramos 70.000, por ejemplo, en la marcha. Y es probable que sí. La verdad es que es la primera vez que es tan masivo. Es la primera vez que es tan masivo. En la marcha, claramente. En la marcha y en los talleres. Lo que pasa es que tampoco es tan fácil de contar, porque las mujeres circulan de taller a taller, con lo que hay una cantidad de inscripciones que siempre es más baja que la cantidad de participantes, porque no todas las mujeres que van se inscriben. Con lo que ahí hay un dato oficial, pero muy incompleto. Pero después, bueno, ¿cómo se cuenta? Y bueno, qué sé yo, no sé, éramos muchas. Yo lo que te puedo decir es que éramos muchas, que fue realmente muy masivo. Claro, pensar que esto, creo que vas asistencia perfecta. Creo No, yo voy de vez en cuando. La verdad es que no puedo puedo todos los años. Me encantaría. Por trabajo, claro. Me encantaría, pero voy cada vez que puedo. Cada 2 años voy, más o menos. Y no hace tanto que voy tampoco, claro. No hace tanto tiempo que yo trabajo género y que pienso en estas cosas y que me junto con compañeras que laburan esto. La verdad es que te vamos a llevar un año, ¿eh? Tenemos que ir. ¿No viniste nunca? Sí. Nunca. Deberías, Meriem, yo creo que deberías. Qué grande. Nati dice que sí desde allá, Natacha Bianchi, bueno. La operadora, hace señas. Juro aquí ante el micrófono que el próximo... El próximo es en Rosario. El próximo encuentro así me que te encontrará... Queda cerca. A mí también. Te queda en Rosario, así que podés venir. Bueno, fantástico. Bueno, la conclusión final. Me parece que la conclusión final no puede ser otra que la cantidad de trabajo que nos queda. Esto que decías vos y que lo dijiste muchas veces, que tenemos que seguir peleando mucho todavía. Porque, sí, ¿no? Porque bueno, Desde el encuentro siempre se dijo, desde hace muchos años, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Y lo cierto es que todavía tenemos una ley de educación sexual integral que todavía está a medio implementar y que necesitamos seguir laburando para que se implemente, porque ahí me parece que está el meollo de la cuestión, ¿no? Claro, por supuesto. Cuando, digo, podemos salir a la calle con una bandera que diga ni una menos, pero si no comprendemos que esa violencia de los varones contra las mujeres tiene que ver con que nos han educado desde muy chiquititos explicándonos cómo debe ser una mujer, y la mujer tiene que saber barrer, tiene que saber, digo, hasta las canciones infantiles dicen cómo tenemos que ser las niñas, ¿no? Sí, sí. Y que cómo tienen que ser los varones también, que se arroz les con leche. Claro. Uh-huh. Y a los varones también se les exigen un montón de cosas que, sí, sí, que son difíciles de alcanzar, ¿no? Y dolorosas. Sí, sí. Y sí, bueno, me parece que tiene que ver con eso y hay que seguir laburando. Y por el aborto legal ni te digo lo que hay que seguir laburando. Ese es un tema muy, uh-huh, muy duro, y mientras exista el Vaticano va a estar complicado. Uh-huh. El Vaticano y otros enemigos. Bueno, pero tenemos un ejemplo, sí, de Uruguay, que, sí, sí, que tiene aborto legal seguro y gratuito, excepción, y está, sí, y, ha, sí, y ha llevado la mortalidad materna a... Sí, sí, son excepciones totalmente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, por eso. Bueno. Conclusión, que seguir trabajando. Bueno. Y que tengo, esperamos en el próximo. Bueno, buenísimo. María Eugenia Otero. Hasta un placer. El próximo encuentro. Dale, o antes. Bueno, cuando dale, quieras. Un placer. Bueno, muchas gracias. Bueno, espero que les haya venido muy bien todo esto que nos ha regalado María Eugenia. Hacemos una pausita y en una de esas nos regala un poquito de musiquita Natacha. Primero eso, se interesa por el derecho de los, el derecho de los otros, de los otros. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz de silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida. Gracias. Bienvenidos a todos. ¿Qué dice CU? Bueno, estoy ahora con Fernando Tebele. La verdad es que tengo visitas encantadoras. ¿Qué visitas? Más que... Nos hemos hecho un largo viaje para llegar hasta aquí con Euge y formar parte del Te Digo Más. Te agradecemos la invitación. No, por favor. Pero igual no me vine solo para mi participación. Me parece que la compañera Natacha nos estará... ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vos te quedás desde allí, claro. Claro. Operando y como compañera aquí de la mesa. Bueno, muchos de nuestros oyentes lo saben, pero Natacha es, además de operadora aquí en la retaguardia, integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, y como tal, justamente veníamos, vos nos propusiste contar... A un año, ¿no?, de la aparición del cuerpo enterrado de Luciano, exacto, Arruga. Se cumplió el 17 de octubre, sábado, exacto, y los chicos de Familiares y Amigos organizaron una jornada en lo que era un destacamento policial allí en la calle Indart 106 en Loma del Mirador, y ahora se está transformando de a poco. Creo que el sábado hubo un paso gigante en el espacio para la memoria de Luciano Arruga, donde van a llevar allí adelante diferentes actividades que marquen en las paredes y en las voces que allí transcurran lo que sucedió con Luciano en ese lugar y con tantos otros chicos. Con Luciano la justicia ya lo ha determinado, claro. Está claro que Luciano no es el único chico que fue torturado en ese lugar, porque no fue un caso aislado. Claro. Y la verdad, Nati, la jornada estuvo linda, estuvo interesante, estuvo sentida. Además me parece que es como decir, acá estamos, ¿no?, defendiendo nuestros barrios, nuestra gente. Sí, fue una jornada tranquila, como lo esperábamos. La intención más que nada era recordarlo a Luciano un año más en una fecha que para nosotros es nueva, en tanto que hace recién un año que lo encontramos. Y también discutimos bastante, ¿no?, de qué manera recordarlo, si hacer algo, si solo hacer un comunicado. Y creo que lo pudimos hacer de la mejor manera, ¿no?, porque creo que como hecho político tenemos la fecha que es el 31 de enero, en el que por ahí organizamos algo más como justamente más político en cuanto a denuncia. El sábado quisimos hacer una jornada cultural en la que, bueno, que la gente pudiera acercarse al espacio y ver que estamos haciendo algo desde nuestra manera con los tiempos que tenemos, ¿no? O sea, como que está en movimiento todo eso. Algunas cosas, estábamos allí escribiendo con Juan Felpeto de ANRED, unas líneas que oficien de crónica para la cobertura de la Red Nacional de Medios Alternativos, porque estuvimos allí durante toda la jornada haciendo una radio abierta y que se transmitió por la radio de la red, por la retaguardia. Y allí, bueno, nada, recurrimos a algunos textuales de Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, de Mónica Alegre, de su mamá, que como siempre fueron las que... impulsaron. Pero además, no solo por cercanía, sino también por lucidez, lograron instalar con sus palabras finales, porque así terminó la larga jornada, algunas cosas interesantes. Vanessa, al repasar algunos hechos esto de que a partir del 17 de octubre del año pasado sabemos que Luciano fue atropellado por un auto sobre la avenida General Paz, y muchos intentaron en aquel momento, y algunos todavía intentan hoy, decir que Luciano murió en un accidente, y ella tuvo un momento en el que se preocupó por marcar que eso no fue un accidente, dijo esto no fue un accidente, y miró a varias de las casas de los vecinos que seguramente impulsaron que allí hubiera un destacamento policial por los problemas de seguridad que se vivían en el barrio, y dijo te hablo a vos y a vos. Esto no fue un accidente, a Luciano lo mató la policía y lo desapareció el Estado, que de alguna manera es la consigna que se ha levantado desde aquel 17 de octubre, ¿no? Lo mató la policía y lo desapareció el Estado. Y después, una que me parece que pinta por entero lo que fue la jornada, que fue en la intervención de Mónica, de la mamá de Luciano, que dijo que le había costado mucho levantarse a la mañana, que era un día muy complicado, pero que cuando llegó allí, unas 6 cuadras separarán la casa de Moni en la Villa 12 de Octubre del Espacio para la Memoria, cuando llegué aquí y los vi a ustedes, a todos ustedes, dijo, la cosa empezó a cambiar. Y cuando lo vi a mi nieto, que es el hijo de Vanessa, que tiene cuánto... 3 años. Cuando lo vi jugando en este lugar, eso fue como muy fuerte, dijo. Y además me parece que fue un hecho simbólico muy fuerte, porque allí había pibes jugando, había muchos chicos del barrio que tienen hoy la edad que tenían Luciano cuando lo secuestraron y lo desaparecieron, formando parte de la actividad, pibes de su mismo barrio, que están trabajando con los chicos de Familiares y Amigos en el programa Jóvenes sin Memoria, entre otras cosas. Hubo una pintada de un par de murales allí en lo que es el fondo de la casa, porque esto, uno dice que fue un destacamento policial, pero en realidad el destacamento policial se puso en una casa, es como si hubieran alquilado esta casa, digamos, sí, ¿no? Sí, para poner, o sea, el destacamento. Exacto, la policía alquiló una de las casas bajas del barrio de Lomas del Mirador e instaló allí el destacamento. Ahora eso volvió a ser una casa, y en el fondo, digamos, en las paredes del fondo, se pintaron un par de murales con los chicos de Chunio Padilla. Sí, y también el colectivo del Borda. Ajá. No recuerdo ahora el nombre. Ya me va a salir. Euge debe estar gritando atrás porque tiene el texto, está terminando de corregir el texto. La voz de los muros. Voces de los muros. Ahí va, lo vi justo. Y con esto que vos decías, Fer, de la casa, justo un director en un momento entró a la cocina, el director de la Escuela Técnica 13, si mal no recuerdo, y preguntaba si esa había sido la casa de Luciano. Uh-huh. Ahí me dio el pie para empezar a contar todo lo que había ahí sucedido, y que no se hubiera imaginado que ese lugar hubiera sido un destacamento, digamos. Qué barrio. Sí. De hecho, en el juicio de mayo de este año, en el que se condenó por 10 años a un policía de la provincia de Buenos Aires, el policía Torales, por torturas a Luciano, se determinó que Luciano había sido torturado en la cocina y había estado secuestrado, porque no estuvo detenido allí, en la comisaría, en la cocina del destacamento. Es decir, ni siquiera estaba preparado como una comisaría habitual, con los calabozos, y más allá de que los menores no pueden estar ni siquiera en los calabozos de las comisarías por ley, ni siquiera eso había, ¿no? Él estuvo allí en la cocina guardado. No, justamente un destacamento es una extensión de lo que es la comisaría, es un lugar... Además después no tienen castigo, digamos, por... digamos, ya al saber que se ha castigado terriblemente, uh-huh. Habría que retirarlo del servicio y condenarlo. Claro, más allá de lo que pueda pasar con los policías, también es cierto que esto que los familiares han mostrado con toda razón como una victoria, porque lograron cerrar ese lugar y ahora están convirtiéndolo de a poco en un espacio para la memoria, cerraron ese lugar y abrieron un destacamento a 3 cuadras en un centro que debería ser de esparcimiento, que también está vinculado a la causa, porque se supone que Luciano pudo haber pasado la noche de su secuestro por allí, que se llama Monte Orrego, y que ahora tiene un destacamento policial allí adentro. Si uno toma en cuenta, si Oli está terminando de contarnos cuál va a ser su gabinete si gana las elecciones el próximo domingo o dentro de 15 días en la segunda vuelta, y en estos días confirmó que Casal, que actualmente es el ministro de Justicia y que fue el ministro de, era el ministro de Justicia en aquel momento estaba primero fue Stornelli y luego fue Casal. Stornelli se va en el medio de una polémica porque él termina diciendo, bueno, cuando le preguntan por la policía, no me acuerdo qué episodio concreto, y él dice, bueno, ya todo el mundo sabe que la policía manda a los chicos a robar. Con esa declaración, que en realidad es lo que él le negaba a la familia antes de Luciano cuando hacían esta denuncia, se fue, lo reemplazó Casal. Casal va a ser ahora el ministro de Justicia, y hoy confirmó Scioli que Sergio Berni va a ser el ministro de Seguridad. Así que por eso agregar algo, Fer, perdón, porque me quedé muy sorprendida. Yo lo leí en un titular de un diario lo que está pasando ahora con Stornelli. La fiscal Fein, la que está a cargo del caso Nisman, está haciendo una investigación bastante ardua entre Stornelli y una espía por comunicaciones que tenían entre ellos telefónica muy frecuentes, digamos. Claro, Stornelli, cuando empezaron a buscar los rastros de los teléfonos de Stiuso y de Nisman en los días previos a la muerte de Nisman, se encontraron con que Stornelli había llamado varias veces a un teléfono. Él dice que ese teléfono lo tenía otro reconocido espía, que no es Stiuso, que trabajaba para Stiuso y al que él reconoce como un amigo personal. ¡Oh, qué historia! Bueno, ese es el país que se viene, que quizás en algunas cosas sí, ya sabemos que no sea tan distinto a lo que hay. Peor de lo que tuvimos. Y en algunas cosas puede llegar a ser incluso peor. Sí, por supuesto. Bueno, a ver. Ah, que nos queda un minuto, claro. Porque ya... Chicos, no, que les queda un minuto de aire. Claro. Bueno. Nos está echando. Podés saludarnos. Ya está. Nos podés decir, bueno, termine. Un gusto, Meriem, charlar con vos al aire. Che, bueno, qué buen cierre que hemos tenido. Bueno, ojalá que haya servido. Yo creo que la jornada fue muy importante, la del sábado, ¿eh? Y lo que ha dicho Natacha ahí no puede perderse de vista. Un director de escuela todavía no sabía qué era ese lugar. Ahí está el laburo que van a tener que hacer los familiares y amigos para que eso nunca deje de ser un espacio para la memoria. Que toda persona que entra ahí sepa qué pasó ahí adentro. Un arduo trabajo les espera. Bueno, Fernando Tevele, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias, Natacha, por favor, por la operación técnica y por todo este recuerdo y militancia. Así que, bueno, nos reencontramos el lunes que viene a las 5 de la tarde y suponemos que Roberto ya estará aquí. Muchas gracias.